Esta ley es una ley integral que no solamente va a regular, digamos, nos va a devolver derechos a la información, derechos a la salud y derechos a una alimentación adecuada, porque tiene tres dimensiones que va a trabajar: el etiquetado frontal de los alimentos, la regulación de todo lo que es la publicidad, el patrocinio de alimentos que tienen sellos con nutrientes en exceso, como el azúcar, la grasa, la grasa saturada, el sodio, las calorías. Y también estos alimentos que tengan un rótulo, un sello, digamos, en su envase, no deberán estar en los entornos escolares, ¿no? Los quejos saludables, bueno, aquí es muy interesante ver este proyecto de ley que encierra, digamos, la obligatoriedad hacia las empresas en cumplimiento, pero también asume responsabilidades de educación alimentaria, de priorizar la economía popular, de priorizar la compra de alimentos de la agricultura familiar, ¿no? Claro. O sea, me parece que es interesante. Claro, o sea que, porque por ahí, para que la gente que nos está escuchando y por ahí le llega de oído por los medios esto que está pasando con el etiquetado, no es solo una cuestión de la etiqueta, ¿no? Digamos, lo que se está buscando, bueno, hoy en día sí, bueno, esta ley es de la etiqueta, pero va como a un paradigma de un cambio en nuestro modo de alimentarnos y de entender la relación con los productos que consumimos, ¿no? Claro, esta ley no es de la etiqueta, te corrijo, es claro. Una dimensión la etiqueta. Claro, es una ley de promoción de la alimentación saludable. Claro. Que eso es lo interesante, ¿no? En la última encuesta nacional de alimentos y salud que se hizo, dentro de las encuestas que se hicieron, se le preguntó a la gente si entendía, primero si leía los rótulos. Claro. Primero, sí. ¿No? Si iba con una lupa. Claro, y después si los entendía. Y interesante y verdadero es que no los entienden. No entienden esa información, esos números dentro de los ingredientes, esas leyendas cifradas, esos subproductos de lo que vos crees que es un alimento. ¿Pero qué es la destrino maltosa? Exacto. ¿Qué es el agar-agar? ¿Qué sé yo? Claro. O sea, yo ciudadano no lo sé qué. Hay mucha también, abreviatura. Claro. Y también, mira lo que ha pasado, ¿no? Ha habido un marketing tan fuerte, de potenciar la leyenda del alimento saludable, y han aparecido todo un mercado que, si bien tienen algún atributo positivo, como una fortificación de algún mineral o de alguna vitamina, también tienen un montón de azúcar, un montón de grasa, y muchas veces hay, por ejemplo, barritas de cereal que son peor que un caramelo. Claro. Sí. Entonces digo, este derecho a la información que devuelve una etiqueta, una regulación, es realmente es algo que le va a venir bien a la gente que decide comer saludablemente, porque va a tener la información rápida, fácil y accesible de lo que tiene ese producto y va a decidir si lo quiero o no. Claro. Con la información. No son prohibitivos, porque uno va a poder comer un chocolate si tiene ganas, pero bueno, a ver, con la información de que está comiendo, aparte de cacao, se comiendo un poco más de azúcar o un poco más de grasa, pero lo vas a ver. A veces da la impresión, con esto que hablabas recién, de las cosas que remarcan adelante, ¿no? En las etiquetas o en los paquetes, las grandes marcas de alimentos ultraprocesados que nos mienten, ¿no? También esto de, no, es un alimento saludable o ahora fortificado con vitamina A, y después lees atrás y decís, ah, me estoy comiendo algo que me reenvenena. Me encantó mucho esto que remarcabas al inicio, que esta ley trabaja en tres líneas, ¿no? El derecho a la información, a la salud y a la alimentación adecuada. Adecuada, y, sí. Y en ese sentido nos preguntábamos acá, ¿cuáles son, por ejemplo, por ahí si nos puedes comentar algunas, cuáles son las enfermedades que se podrían evitar al conocer los ingredientes que tienen estos alimentos ultraprocesados y que hoy en día los consumen o los consumimos sin por ahí a veces saber porque desconocemos, claro, desconocemos qué son las siglas y demás? Sí, exactamente. Bueno, esta ley en realidad trabaja fuertemente como para, de alguna forma, prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Estas enfermedades, producto de la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades cardiometabólicas, cardiovasculares, la hipertensión arterial. Va a ayudar también a controlar un poco el consumo de aquellos alimentos que uno cree que no tienen azúcar y tienen azúcar oculta. Entonces, claro, también va a colaborar con el monitoreo en la diabetes, ¿no? O sea, es una ley que realmente va a hacer un enfoque de promoción y de prevención de malnutriciones y de enfermedades crónicas, ¿no? Claro, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo que se esté debatiendo esto. Y ustedes, desde el colegio de graduados, ¿han realizado alguna actividad? ¿Se han manifestado en función de esta ley? Digamos, Nosotros hemos hecho incidencia política en nuestros diputados, en nuestro senador. Bien. Hemos estado cruzando información, que han apoyado positivamente, y en los diputados Río Negrino hemos hecho incidencia política y hemos ofrecido todo tipo de información y documentación científica, claro, para que estén fuertes a la hora de decidir esta ley, claro, ahí, ¿no? Es muy interesante que este proyecto que hoy se está discutiendo es un proyecto que ha puesto lo mejor de 15 proyectos, wow, que han presentado distintas corrientes políticas, y que hoy, de alguna forma, nuestros diputados estén aunados en esto, a nosotros como colectivo de nutricionistas realmente nos parece que, digamos, es muy bueno para nosotros. Claro. Me gustaría hacer una referencia, sí, respecto de este derecho a la información, ¿no? Aquí ha militado muy fuertemente la Federación de Graduados de Nutrición y también Derecho al Consumidor, porque dentro de su ley hay dos artículos, que uno es proteger la información, ¿no? Sí. Ellos hablan de la información cierta, clara y detallada, ¿no? Y el otro artículo dice que toda cosa o servicio que se suministre no debe presentar peligro alguno para la salud. Entonces, uh-huh, esto trae como valioso pensar en advertir a los consumidores sobre los efectos de los nutrientes, azúcar, sodio, grasa. Es una... Es como estos octógonos, de alguna forma, vienen a hacer cumplir más a rajatabla una ley que ya venía hace rato, ¿no? Claro. Que es la Ley de Información al Consumidor y Protección de la Salud, ¿no?